48 minutos pasaron de las 12 de la noche de este martes 4 de junio de 2013. Y este fin de semana que pasó ha dejado un montón de tela para cortar en cuanto a los resultados deportivos. Y cuando digo deportivos me refiero al fútbol, porque la verdad es que, aunque hay muchos deportes y son todos absolutamente respetables, lo único que importa, el que importa es el fútbol. Y para hacer una especie de panorama de cómo quedó la situación a poco del final del torneo, arriba, la tabla de arriba, la tabla de abajo, la tabla del medio y la tabla del costado, estamos en comunicación con nuestro columnista deportivo Alejandro Wall, que me imagino que habrá tenido un fin de semana bastante con claroscuros, ¿no es cierto, Ale? ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo va? Lo estamos atravesando un fin de semana con tranquilidad. ¿Con tranquilidad? ¿Están calmos? Estamos calmos. Está bien. ¿No fue tan dolorosa la derrota del otro día de Racing? Sí, vos sabés que sí. ¿Sí? Empezamos por donde quieras, ¿eh? Por donde vos digas. Empezamos por donde quieras. Pero porque, como dijiste, pasó de todo. Y lo primero, vos dijiste algo así como pasó de todo en cuanto a resultados. Lo primero que quisiera decir y que se me ocurre ante esto es que siempre se habla acerca de qué pasa con el fútbol argentino en cuanto a que el juego no es bueno, a su baja calidad y demás. Y la verdad que lo que estamos viviendo es un torneo muy apasionante, tanto en lo que sucede en las posiciones de arriba como en lo que sucede en las posiciones de abajo. Sin embargo, es entretenido, es apasionante únicamente a partir de la combinación de resultados. Y no vemos ninguna sustancia en esto, porque la verdad es que si empezamos a quitar la hojarasca y de lo que pasa, de uno que pierde, el otro que gana y cómo pelean, no queda absolutamente nada. Por lo tanto, es bastante engañosa la situación, más allá de que es un fútbol en ciertos términos muy democrático y demás, es muy engañosa en términos generales. El entretenimiento del fútbol argentino, o el fútbol argentino como entretenimiento. ¿Hay alguna cláusula que diga que el campeón de este torneo le van a hacer cosas muy feas o algo? Porque parece que nadie quisiera ganarlo. O como que no quisiera ganarlo. Bueno, de hecho, terminó la 16ª fecha del torneo final. Newell's, en forma sorprendente, si se quiere, más teniendo en cuenta con lo que había pasado la semana con Boca y cómo llegaba, perdió una chance increíble como para despegarse de sus competidores, que eran Lanús, que había empatado su partido de esta fecha, y con River, que también perdió un partido que nadie esperaba con Argentinos Juniors en la Paternal. Newell's hoy perdió 3-1 con All Boys, y quedaron ahí amontonados en 3 puntos, Newell's puntero con 32, y ahí nomás sigue San Lorenzo un poquito más alejado con 5 puntos cuando quedan 9 fechas por jugar. Pero vos decías, 9 puntos. Quiere ganar, ¿no? O sea, o hay que hacer algo feo como cláusula para ser campeón. Sí, y abajo no está mejor la cosa, porque también ha habido una serie de resultados que cambiaron un poco o que le abrieron más suspenso a un final que parecía más quizás anunciado. Bueno, de hecho, San Martín de San Juan parecía casi condenado, y de pronto el triunfo de hoy con Tigre lo supera, incluso, aunque sigue estando en descenso, supera a Independiente. Y pasa a competir directamente con Argentinos Juniors y Quilmes por ese lugar, digamos. Y con Independiente todavía. Y con Independiente, sí, todavía. Y con Independiente porque no terminó. A pesar de lo complicado que está, no terminó esa pelea. O sea que hay cuatro equipos para dos lugares. Para dos lugares, con situaciones disímiles. En el caso de Quilmes, si la próxima fecha gana, si ya directamente queda a salvo y con la permanencia. En el caso de Argentinos Juniors va a tener que sumar también algunos puntos más. Tiene partidos complicados porque tiene que jugar con San Lorenzo en la próxima fecha, y en la última fecha se encuentra con Newell's, en principio peleando el título. Y vos fíjate cómo todo está un poco agarrado, porque en el caso de Argentinos y en el caso de Independiente se cruzan precisamente con equipos que están peleando arriba. Independiente va a tener que jugar la próxima fecha con River en el Monumental. Un partido muy complicado, pero que a su vez es clave para seguir peleando por la permanencia. Independiente obligado a ganar. obligado a ganar, pero también dependiendo de otros resultados, porque en caso de que Argentinos Juniors y San Martín San Juan ganen sus partidos e Independiente empate, Independiente va a estar condenado ya a descender a la Primera B Nacional. La verdad es que todo esto, en todo esto Independiente fue el gran perdedor de la fecha. Incluso si uno analiza el resultado de hoy de Newell's con All Boys, porque si Newell's se despegaba, River iba a llegar la próxima fecha bastante desmoralizado, ya con una ya con un rival alejado en cuanto a puntos, y sin embargo hoy revivió de algún modo las chances de River, sigue estando ahí nomás, puede esperar una caída de Newell's y va a tener que salir obviamente a buscar el partido con Independiente. Vos me preguntás qué pasó con Quilmes Racing, que fue también como la comidilla del fin de semana. Si querés, y acá un poco también me pongo desde el lugar de hincha de Racing, yo creo que a mí me pareció muy miserable la actitud de algunos de festejar la derrota. A mí me parece que esa situación, yo escribí esta semana que la rivalidad está sobrevalorada, está sobreestimada dentro del fútbol, que uno en realidad es grande por uno mismo. Y yo me imaginaba qué hubiera pasado si hubiera resultado todo lo contrario, si Racing hubiera ganado su partido y de pronto tener un momento en donde los hinchas aplaudieran a sus jugadores. Me van a tomar de ingenuo quienes están ahí, pero si aplaudieran a sus jugadores el gesto de ganar el partido, de ganar el partido, que es ganarle al rival de su, valga la redundancia, de su eterno rival. Esa imagen, ese momento hubiera sido fantástico y hubiera sido mucho más grandioso para Racing, incluso para los hinchas. Pero nadie sale tampoco, nadie sale limpio de todo esto. Los hinchas son así, no es exclusividad de los de Racing. Alguna vez pasó con Independiente en el 95 cuando Racing peleaba el título, y ha pasado con otras hinchadas en el mismo marco. Y ahí hay una cuestión que en algún momento, un poco para reflexionar en voz alta, algún día tenemos que hablar, ¿no? Cómo en el fútbol estamos cruzados nosotros, los hinchas, todos, estamos cruzados con la desgracia ajena, ¿no? A vos te debe haber pasado con el descenso de River, a los hinchas de River le pasó con la eliminación de Boca esta semana, en menor escala, pero todo el tiempo los hinchas están pensando y disfrutan de algún modo con la caída del otro, con la caída del rival. Tiene que ver también con que a veces eso reemplaza de alguna forma la falta de otras cosas para festejar propias, digamos, ¿no? Sí, claro. Bueno, y faltaría, lo último que faltaría por repasar en este repaso por la tabla sería, ¿qué queda? La Copa Sudamericana es lo que cierra ahora en estos días, ¿no? Digamos, sí, en estas claro, fechas. El ingreso a las copas, pero antes... ¿A las copas o solo a la Sudamericana? Por el cambio este de calendario, ¿la Libertadores no se define recién en diciembre? Claro. Antes te quería agregar una cuestión acerca de Racing que no es menor. Lo que sucedió, aunque sea indirectamente lo que sucedió el viernes, termina derivando en lo que es la salida de Luis Ubeldía, aunque no es oficial, como técnico del equipo. Hoy se analizó bastante porque si bien se supo que Ubeldía le anunció a los jugadores que no iba a renovar su contrato, el contrato de Ubeldía vence a fin de campeonato, a fin de este mes, se supo que habló con los futbolistas, que le anunció que no iba a seguir. Él hoy dio una conferencia de prensa donde no quiso confirmar esto y de hecho no fue oficial. Sin embargo, ya se sabe que no va a seguir. Y ahí hay un montón de cuestiones alrededor y que tienen que ver con lo que pasó con Racing Quilmes. Si bien había dirigentes ya que no querían saber más nada con Ubeldía por falta de resultados, pero también por falta de juego, por falta de identidad, fue un entrenador que finalmente no terminó de cuajar en la idea, y mucho menos en el hincha. Pero el propio Ubeldía también estaba descontento, primero con algunas internas que hay en la dirigencia de Racing. El vicepresidente y el presidente están peleados. Están peleados prácticamente sin cruzarse palabra y son casi opositores hoy dentro de la estructura dirigencial de Racing. Estaba cansado de esas internas, pero además Ubeldía entendió que no hubo una protección de la dirigencia por las presiones que recibieron los jugadores de Racing. Los jugadores de Racing, más allá de la discusión de si fueron para atrás o no fueron para atrás, si pusieron todo o no, lo que sí es cierto es que estuvieron absolutamente condicionados en ese partido con Quilmes, que jugaron en un escenario donde un grupo de hinchas, la barra, querían que fueran para atrás, en donde el periodismo le puso la lupa buscando el detalle y poniendo un manto de sospecha al partido, donde obviamente los rivales también jugaban. Subeldía no le gustó eso que se generó alrededor y entendió que los dirigentes los habían dejado bastante solo. Fue prácticamente mutuo en ese sentido, porque a su vez el presidente de Racing no estaba convencido de su renovación. Así que Racing termina derivando en quedarse sin técnico, a tener que salir a buscar. Ya empiezan a sonar nombres. No creamos todos los nombres, porque hay mucha operación siempre cuando surgen nombres. O sea que Guardiola no va a venir a Racing. Pep Guardiola no va a venir, pero además hay un candidato que curiosamente se menciona cada vez que un técnico se va a un equipo. Siempre hay un candidato y siempre ese nombre surge. Y cuando uno va y chequea con los dirigentes, ni siquiera está en carpeta. ¿Qué, quién es? Julio César Falcioni. Ah, bueno. De hecho, es candidato para dirigir a Racing y es candidato para dirigir al Boys. Es candidato para todo. Bueno, bien, es un candidato. Podría entrar ya casi en la nota que vamos a hacer dentro de un ratito con Ludmila sobre las listas en Capital y en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. El tema es que cuando le preguntás a los dirigentes de Racing, ¿es cierto que van a ir a buscar? Dicen, no, ni la verdad que ni lo mencionamos. Pero bueno, siempre hay algunos amigos que instalan nombres en los medios y eso después empieza a circular. Por último, y para redondear, el fin de semana también nos enteramos de que la justicia está cerrando el círculo dentro de esta investigación sobre la barra brava de Boca. Juan Carlos Crespi, una de las figuras más fuertes de la dirigencia de Boca ya desde hace tiempo, no solamente durante la gestión Angelici, sino que es algo que se remonta a la época en la que Mauricio Macri manejaba el club. ¿Cómo ves esto? ¿Pensás que va a seguir, digamos, apuntando alto esta investigación? Sí, Juan Carlos Frick supo reacomodarse en todos los vaivenes de políticos de Boca. Lo que surgió ayer fue una escucha en donde Mauro Martín le dice a Cristian De Vox, su supuesto sucesor, ahora preso, en la 12 le dice: cualquier problema que tengas, anda a verlo a Juan Carlos Crespi. Te vas allá y le pedís lo que necesites. Es muy fuerte, digamos, en términos de lo que significa la relación entre barras y dirigentes, y en esta investigación de la que venimos hablando bastante. Hoy declaró Mechetti, que es el otro dirigente vocal que estaba a cargo de socios, negó todas las acusaciones, pidió una serie de revocaciones, incluso pidió que no actuara el juez que está actuando, que es Manuel de Campos. Pero surgió esta escucha y hay que estar atentos a ver cómo este elemento de prueba, es decir, esta escucha en donde Martín dice directamente que este dirigente, Juan Carlos Crespi, les puede dar protección o darles lo que necesiten. Habría que entender ahí qué quiere decir. Uno lo puede sospechar, obviamente. Hay que ver cómo actúa el juez ante esto, pero veníamos diciendo que hay dirigentes de Boca de primera línea, de primerísima línea, que están involucrados en esta causa, y hoy aparece el nombre de Juan Carlos Crespi. Vamos a ver, insisto, cómo deriva esto a nivel judicial. Bárbaro, vale, queda clarísimo y muy completo el panorama que nos diste sobre la situación del fútbol argentino en el final ya de esta temporada. Y bueno, y veremos cómo se termina resolviendo. Hay tres equipos o cuatro peleando el título, otros cuatro peleando para zafar de esos dos lugares que quedan por definir del descenso. Unión ya descendido y todo abierto todavía, a todo tres fechas del final. Y insisto, esperemos algún día empezar a hablar un poquito más de fútbol, un poquito más de juego, y que esto tenga otra sustancia, porque por lo visto de lo único que hablamos es el resultado y es en lo único y sobre lo único que nos podemos manejar para analizar las cosas. Te das cuenta una cosa de lo que yo decía lo mismo el miércoles pasado, cuando decían ganó Newell's, ganó Newell's, ganó Newell's. Yo decía, dejen de pensar en el resultado, miren el juego. Claro. Ale, te agradecemos muchísimo la comunicación. Abrazo. Un abrazo grande. Escuchábamos a Alejandro Wall, nuestro columnista deportivo acá en Diario del Futuro.